dice el compa Yantón, ayer por el mediodía, si te corriera un león, ¿qué cosa es lo que tú harías? Le dije correr, correr, hasta llegar a la mar, ahí me podré tirar y no me podrá agarrar. Y si él se tira en el mar, me subo en una palmera. Y si él sube la palmera, de ahí me vuelvo a tirar. Y si él se vuelve a tirar, me subo en un ascensor. Y si él sube el ascensor, por otro vuelvo a bajar. Me sepulto en un cajón, con cadena y con candado. Y dice el compa Yantón, muchacho, si eres un bocado, con cadena dentro el cajón. Lo que usted quiere, compa Yantón, que a mí me come el león. Diga claramente la verdad de su intención, que a mí me come el león. No sé por qué usted quiere que los guantes cuelgue yo, que a mí me come el león. No quiero entregar los tenis aquí en la página 2, que a mí me come el león. Ahora que estamos en salsa, oiga que swing don Anto, que a mí me come el león. Soy un nene delicado, yo nací para el amor, que a mí me come el león. Por eso estoy legislando y el moropo caminó, que a mí me come el león. Que yo no como cuento, mi cerebro se aclaró, que a mí me come el león. Ya lo agarré en la movida y eso no lo aguanto yo, que a mí me come el león. Lo que usted quiere, compa Yantón, que a mí me come el león. Y como dijo el siguito en agua, mira que este te majarete. Lo que mi compa quiere es que me come el león para él comerse a la compa. ¿Tú crees que es así? Aguave, aguave. Pasó, que a mí me come el león. Que venga Sansón, Melena, mira que me